deuda saeta. Y a Job una saeta le traspasó los riñones. Y la saeta y la Biblia es tipo de deuda, pero va a ser otro día que les pruebe eso. La revelación que Dios me dio sobre Job. Parte de los males que vinieron de Job era porque era el típico empresario que tenía mucho, pero todo a crédito. Dejémoslo ahí. Porque, hermano, es que hay gente que se endeuda para aparentar. Mi vecino compró un televisor de 60 pulgadas. Yo también lo voy a comprar, aunque me endeudo. Mi vecino se fue de vacaciones a Máncora. Yo me endeudo y me voy a Miami. Punta Cana. Punta de se van a la Punta de Oro. Mi vecino se compró un Toyota Yaris. Yo me compro la Hilux. Hay vecinos en competencia. Mi vecino le hizo un tercer piso a la casa. Yo le hago un tercero y un cuarto. Ahí está competencia. Y David llama también en este versículo a la deuda espada aguda. ¿Espada qué? Aguda. Siete nombres que David le da a la deuda. Por eso hoy nuestra audiencia se levanta y dice con nosotros: hoy quebranto la maldición para que todas las deudas tengan cancelación. Voy a abrir los teléfonos por 40 minutos. Para que todos los endeudados me llamen. Y voy a orar. Usted va a llamar y va a anexar a su petición. Yo creo que el profeta Rafael ore por la cancelación de mi deuda. Y usted va a anexar una semilla para bendecir este ministerio. La semilla sugerida es, ministro Víctor, 190, 590, 1090, 10.090 dólares, soles y euros. Y la gratificación de este mes de julio, puede anexarlo también, llamarnos al 330-5656, darnos su nombre, darnos su petición, desde cualquier parte del Perú, del mundo o de nuestra querida Lima. Si nos estás sintonizando a esta hora, no dejes pasar este tiempo y declara esta palabra profética junto con nosotros: hoy quebranto la maldición para que todas las deudas tengan cancelación. Y yo le invito a algunos a tomar el 1% de su deuda y cancelarla y ofrendar el 1% de su deuda. Eso me ha funcionado a mí. Sembrar el 1% de la deuda me ha funcionado. Y como me ha funcionado a mí, tengo la autoridad para activar que le funcione a usted. Amén. Si usted debe 10 mil, el 1% son 100. Así de fácil. Si debe 20 mil, son solamente 200. Si debe 1000, son 10. Si debe 100 mil, son 1000. La última deuda que yo pagué fue hace 12 años. Un pariente, familiar mío, había adquirido una deuda por 47.600 dólares. Y yo tomé esa deuda para pagárselo. Y yo fui y sembré el 1%. Se lo envié a un ministerio al que yo le siembro. ¿Y sabe una cosa? Antes de 48 horas, el 80% de esa deuda estaba cancelada. No le digo que le va a ocurrir en 48 horas, pero hoy usted va a ser libre de la maldición. Para que todas, para las, que deudas todas las deudas tengan cancelación. Vamos a escuchar a Dani, a Giovanni Ríos con una canción y usted comienza a llamar ahora mismo. En este milenio voy a prosperar.